capitán de la banda de rock. Hace dos días que empezó. Unidad que persista en el tiempo, por más que caigan truenos. Una vez que afinemos y otra vez que ensayemos, cada vez que toquemos, para no parar jamás. Unidad de la banda de rock, entre riffs y porrón. Unidad que persista en el tiempo, en verano o en invierno. Una vez que afinemos y otra vez que ensayemos, cada vez que toquemos, para no parar jamás. Una vez que afinemos y otra vez que ensayemos, cada vez que toquemos, para no parar jamás. Unidad de la banda de rock, junto a do, re, mi, fa, sol, la, si. Unidad difícil de igualar, que la podrán parar. Una vez que afinemos y otra vez que callemos, cada vez que toquemos, para no parar. De la banda de rock, formaremos una asociación de rockeros que con su accionar nunca paren de tocar. Una vez que afinemos y otra vez que salemos, cada vez que toquemos, para no parar jamás. Unidad, unidad de la banda de rock. Unidad, unidad de la banda. Unidad, unidad. Una vez que afinemos y otra vez que ensayemos, cada vez que toquemos, para no parar jamás.